Nos metemos en el cafecito político, Juan Carlos, ¿qué decís? ¿Cómo no? ¿Te agarro como dorra de fiesta? Estoy avispado, ¿no? Bueno, no me vas a agarrar dormido, ¿no? Ni modorra, bueno, ni nada, ¿no? Vamos a entrar en calor, despacito, con cosas un poquito más obvias. Bueno. No deja de impactarme la caída en la actividad minorista. CAME dio cifras oficiales, caída del 9%. Minorista, por ahí tenía la seguidilla, digamos, de los tres últimos de Cristina Fernández de Kirchner, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y los tres de Macri. 2013, arriba 4,6%. Estamos hablando de ventas navideñas de comercio minorista. 2013, arriba 4,6%. 2014, arriba 2,5%. 2015, 4,3% arriba. Con Macri, 2016, menos 2,1%. 2017, más 0,8%. 2018, menos 9. Dice mucho. Y sumale a esto, caída del 20% en unidades vendidas de la industria del juguete. Inédito. Sí, es muy abrupto, muy muy grande la caída. Los números que vos das muestran más que nada eso. El 9 de esta oportunidad muestra que hay una caída del Producto Bruto, o sea, una caída de la actividad económica en general, y una caída de los ingresos, que en todo caso son dos cosas distintas, aunque emparentadas. Y parte del plan. Y forma parte de, sí, forma parte del plan, pero no hay duda que la caída de los salarios, tanto de los salarios muy bajos, los medios, como los muy altos, y la caída de la jubilación, o sea, lo que se podría decir genéricamente, los que tienen ingresos fijos, es el más de la mitad de la ciudadanía. Por lo tanto, ahí hay una caída ostensible, y eso inevitablemente se refleja en el comercio, en las compras, en el consumo, pero es un clásico de este modelo, de estos modelos. Así como los modelos que ellos gustan llamar populistas tienen como una regla de oro el incremento del consumo, para lo cual tenés que mejorar los salarios, tenés que mejorar las jubilaciones y tenés que subsidiar las tarifas de los servicios públicos, en el grado que sea, que puedas, que quieras. Pero bueno, es el modelo, diría Clinton, ¿no? Claro. Es el modelo económico-social, no hay duda. Solo que estamos entrando en una fase, los números que vos decís también son muy claros, en una fase severa de la caída de los salarios, de las jubilaciones y consecuentemente del consumo. El tema de los comercios es muy serio, ¿no? Porque forma parte en la Argentina no solo de la actividad económica, obviamente, sino del tejido social, que se va lastimando, mutilando el tejido social, y por esas lastimaduras y mutilaciones van penetrando infecciones, digamos, van penetrando, la sociedad se va haciendo más, se va intoxicando. Y eso no se arregla al momento siguiente en que otro espacio gana una elección, digamos, ¿no? Eso lleva tiempo reconstituir. Siempre es más fácil dañar que reconstituir, no cabe duda. Pero si hubiera un cambio político, un cambio de gobierno, y se toman las medidas que uno espera de un gobierno de carácter democrático y popular, yo diría distribucionista, no requiere de un largo plazo que eso comience a mejorar. Sí, hay que ver, ¿no? si vos, que perdiste todo, tenés para aguantar también, ¿no? Sí, por supuesto. Y pero, el drama que te genera en... Sí, pero confiamos en que se regenera el tejido, sí, el tejido económico se regenera. Ahora, Juan, hoy hablé con un referente importante de la industria, de la Cámara de Industria del Juguete. Ajá. Y no tienen ningún reparo en decir, esto se modifica con un cambio de modelo. Ningún reparo, ¿eh? Y no son empresarios kirchneristas. Te digo porque los escuché hablar y los he entrevistado en otras oportunidades. Y son cada vez más los sectores dentro de la industria que dicen, acá no hay emparche o decisión de este gobierno a contramano o paliativa que pueda solucionar esto. Esto es un cambio de modelo. Mirá, no me extraña, no me llama la atención. Políticamente es importante. Sí, muy importante. Pero te iba a decir justamente que si los grandes líderes de la UIA, sí, que no son los de la Cámara del Juguete, que son pequeños y medianos, sí, en la UIA lo sustancial son grandes empresas, grandes corporaciones, inclusive extranjeras. Pero las que están ligadas al mercado interno, que son una gran parte de ellas, están en una actitud de profunda decepción que como empresarios tiene una lógica de hierro, están perdiendo plata consecuentemente, y ven un horizonte para el 2019 donde continuó el ajuste, la caída del mercado interno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están que trinan. El presidente Acevedo, que es la expresión de uno de los grandes líderes empresarios, el otro día fue contundente: no hay proyecto productivo y la inflación está desbocada, dijo. Que en boca del presidente la OIA, así que imagínate el de la Cámara del Juguete, que tiene dos gravísimos problemas. El primero es la caída del mercado interno, la actividad económica, y el segundo la importación. Claro. Que esos son algunos de los gremios donde más se sufre la apertura que hizo este gobierno, que ahora debe estar morigerándose un poco por el tema del tipo de cambio. ¿Habrán creído que no se le iban a cambiar mucho los números y que el gobierno venía a domesticar a la clase obrera, a la clase trabajadora? ¿Compraron ese paquete? Sí, no sé si exactamente en los términos que vos decís, pero creo que sí fueron ganados por la idea de que era un gobierno de corruptos, despótico y autoritario, y que de vuelta con el liberalismo, que en realidad es el neoliberalismo, entonces con el modelo de achicamiento del Estado, en fin, todo lo que viene haciendo Macri, podían conjugar esa voluntad política ideológica en la que cayeron a los que los colocaron, junto con una nueva esperanza de que volvieron a creer en Cavallo, volvieron a creer en el que el modelo aquel que les proponía Macri, porque nadie podía dudar cuál era la propuesta de Macri, aunque no se conozca in extenso. No ellos, por lo menos, no los empresarios. No podían, claro, no los dirigentes de una cámara chiquita. Todos sabían que es esto, y sin embargo volvieron a creer, pero creo que fundamentalmente sustentado en que generaron una situación de odio, en una situación confrontativa, más bien negacionista del kirchnerismo y del populismo, y sobre ese prejuicio ideológico volvieron a recuperar una esperanza en el proyecto neoliberal. Y bueno, volvió a ocurrir lo mismo, por eso lo menciono a Cavallo. Ahora, Juan Carlos, hasta acá venimos más o menos sobre cosas que venimos hablando en general, ¿no? No te implica ninguna dificultad para vos reflexionar. No era tan sobre difícil. Sobre no. estos temas. Ahora, esto que estamos hablando, estaba leyendo recién la tapa del BAE, en términos de aumento de la pobreza y caída del salario, el peor gobierno de 2002. ¿Por qué Macri tiene chances intactas de ganar la elección? Porque existe lo ideológico, y porque existen los medios de comunicación, y porque existe la sociedad, para no decirlo en el plano del ser humano, porque es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, o sea, sociocultural, que finalmente se expresa en la política. Porque el problema de los valores culturales y las ideas en el plano del poder es cuando en un punto los valores que se inculcan desde el poder se expresan en el plano de la política y de la política electoral, porque si no son valores culturales pero que no logran expresarse, porque ese es un desafío para nosotros también, que nuestros valores, los valores auténticamente democráticos, los que tengan que ver con una sociedad más igualitaria, más convivencial, menos segmentada, donde haya más distribución de la riqueza, derechos humanos, etcétera, etcétera, tenemos el reto de que esos valores, de los que nosotros tenemos una gran convicción, luego logremos que la sociedad los vea en una propuesta política y en una propuesta política electoral. Y lo tome como propio. Supongo. Y lo vaya, sí, y por ejemplo vote. Por ejemplo, vote, o por ejemplo, salga a la calle para ciertas cosas. Volviendo entonces a tu pregunta, no hay un correlato automático, como en algún momento se absolutizó, incluso en sectores de la izquierda, en que entre lo económico y lo político, sino que media, manda el bolsillo, claro, que manda exclusivamente las relaciones económicas. Media, en el medio, todos los valores de carácter cultural económico, que como decía creo que el otro viernes, en esta fase, como consecuencia del avance de científico técnico, se potencia muchísimo este tema de los valores culturales y este tema de lo ideológico. No es igual ese, la posibilidad de propagarlos y de colocarlos en la conciencia del ser humano no es igual ahora que hace 50 o 100 años. Era muchísimo más lento ese proceso. Uh-huh. Entonces lo económico, yo diría lo económico-social, era mucho más fuerte, más directo en la vida del ser humano. Más determinante. Más determinante. En cambio ahora, lo otro que siempre existió, uh-huh, pero ahora lo otro es mucho más penetrante, por justamente por la presencia de los medios de comunicación. No tenés solo que leer el diario o un libro, ¿no es cierto? Luego vino la radio, que ya fue un impacto revolucionario, y desde allí, pero vos con la radio no llegabas a todos como se llega hoy con la televisión, con el teléfono, con internet. Dos grandes comunicadores fueron Perón y Evita, pero usaban la radio, ¿y qué otra cosa? El cine. Sí, sí, y la calle, y el gran acto público, ¿no es cierto? Las Plazas de Mayo y todo eso. Hoy eso se usa mucho menos, precisamente porque son capaces de llegar a grandes masas mediante los medios de comunicación y además ametrallar. Bueno, y después se sofistica, ¿no? Que eso es otra, uh-huh, cuestión. Bueno, algunas reflexiones en torno de lo que se viene. Estamos ya palpitando un año que en términos electorales comienza, está a la vuelta de la esquina, febrero, que son las primarias en la provincia de La Pampa. Creo que es lo que rompe un poco el hielo en ese sentido, es el punto de partida. ¿Qué año vamos a tener, eh? Yo no logro terminar de imaginarme el 2019, de verdad. Bueno, habrá que transitarlo. Frase remanida, no apto para carrera. Tanto como tantas cosas en la vida que uno no se imagina cómo va a ser y sabe que las tiene que transitar. Yo no puedo dejar de decir un clásico mío, ¿no? Un clásico mío. Que todo eso de los medios de comunicación tiene un impacto fenomenal, pero contra la realidad tampoco se puede. Y que lo nuestro que tenemos que competir en los medios todo lo que podamos, de hecho lo hacemos, uh-huh, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros una gran fortaleza en otra cosa que ellos no tienen, que es justamente el protagonismo de la sociedad, la lucha social, la lucha cultural, la manifestación en la calle, la protesta, el reclamo. En eso está nuestra fortaleza, así como ellos tienen la otra. Me encanta el nosotros de junio. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Favor.